Bueno, no van a tener ayuda visual hoy, en el último, ¿sí? Así que en este, atentos, con el lápiz en mano, con la Biblia, vamos a estar considerando el último estudio que tenemos en esta serie, que hemos dedicado especialmente al tema de la consejería bíblica. Y tengo en mi corazón hablar en este último bloque. ¿Hay que subirlo un poquito? Ahí está. Ahí sí. Gracias. Tengo en el corazón hablar en este último bloque de la manera, la forma en que el Señor Jesucristo impartió sus conocimientos, su mensaje a sus discípulos. Hablar de consejería bíblica, ustedes creo que estarán de acuerdo conmigo, que implica también hablar de un maestro bíblico, porque de alguna manera estamos enseñando, estamos transmitiendo verdades bíblicas. El Señor Jesucristo, en el pasaje que mencionamos antes de Mateo 28, en la Gran Comisión, Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea que hay un gran perfil de pedagogía, de didáctica, de un maestro al estar impartiendo verdades bíblicas. Pero yo quisiera que en esta mañana, en esta tarde, en este último tiempo, podamos verlo de la manera en que el Señor Jesucristo lo vio con sus discípulos. A mí me encanta estudiar los evangelios, leerlos, observarlos desde una perspectiva alta, desde una visión panorámica, y poder ver cómo el Señor Jesucristo dedicaba un espacio primordial a su enseñanza con los discípulos en cada cosa que hacía. Pero Él lo enseñó de una manera muy especial, y eso es lo que quisiera que veamos en esta última charla. Porque Él no concentró la enseñanza como conocimiento impartido solamente, sino como modelo de vida a seguir. Nosotros comenzamos diciendo en el primer bloque de esta tarde que de alguna manera consejería bíblica y discipulado era reproducirse en otro. Y el Señor Jesús creo que logró matizar estos dos aspectos. El aspecto de la enseñanza, de impartir verdades, de transmitir conocimiento, pero no de una forma meramente intelectual. Él fue un maestro y ellos fueron alumnos, pero Él enseñó desde el púlpito de su propia vida. Y algo de eso es lo que quiero que veamos en este último bloque. Nosotros tenemos que entender que nos estamos desarrollando en nuestro tiempo actual en una cultura de basada en una premisa muy clara: saber es poder. Saber es poder. La tendencia actual, la información que se transmite, la forma en que se conciben los diferentes estratos sociales se basa en esta premisa: saber es poder. Esto no es nuevo. Esto viene ya desde la cultura helenística, ¿no? Los griegos, por ejemplo, preponderaban mucho el concepto del saber. Ellos, los grandes pensadores griegos, ¿no? Ellos dedicaban tiempo solamente a pensar, a investigar, les apasionaba escuchar cosas nuevas, de ahí surge el gnosticismo, que justamente prepondera el conocimiento, y toda esta tendencia a adquirir conocimiento, a saber, y cuanto más sé, más poder tengo, más respeto tengo, de alguna manera estuvo influenciando ya la iglesia desde los primeros siglos, y creo que lo está influenciando aún en nuestro tiempo también. En la sociedad, de hecho, que lo está influenciando. Hoy en día, un ciudadano promedio pasa más de la mitad de su vida estudiando y acumulando títulos sobre títulos. Antes no era así, ¿sí? Hoy en día ya no alcanza con tener un título de medicina. Bueno, sí, medicina, pero ¿especializado en qué?, te preguntan. Antes no era así. Y ahora vos sos especializado en alguna rama de medicina, por ejemplo, en la pediatría, te dicen, bueno, está bien, pediatría, pero ¿masterado en qué? Y vos tenés un masterado y dicen, bueno, pero ¿y qué? ¿No te estás actualizando? ¿Cuándo fue el último curso que hiciste? ¿Hace 5 años? No, ya queda fuera de programa, fuera del sistema. Hoy en día constantemente tenés que estar estudiando y actualizándote y sabiendo y ingresando, adquiriendo conocimiento, y cuanto más forres la pared de tu consultorio con títulos, más poder tenés. Antes no era así. Antes no era así. Hoy en día, por ejemplo, al operario de una máquina con 20 años de experiencia, que sabe desarmar esa máquina de pe a pa y lo hace con los ojos cerrados, pero no tiene un título, se le paga mucho menos que a un ingeniero que conoce esa máquina solamente en gráfica, en un libro y que no sabe ni siquiera ni cómo se pone un perno de esa máquina, pero es ingeniero y se le paga 10 veces más que al operario que tiene 20 años de experiencia en esa máquina y la puede desarmar y armar con los ojos cerrados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se prepondera hoy? El saber. Ah, pero él es el ingeniero. Entonces eso vale, eso tiene poder, eso tiene un costo y eso se paga. Y eso de alguna forma vamos a ver cómo puede llegar inclusive a intervenir en la forma en que nosotros concebimos la transmisión de las verdades bíblicas a nivel de la iglesia. ¿Cómo piensan ustedes que ha afectado esta cultura a la iglesia de nuestros días? Bueno, eso lo podemos ver, por ejemplo, en diferentes ministerios, en el aumento de los, yo mismo lo digo, soy director de un instituto, ¿no? El aumento de institutos, de seminarios. Yo estaba hablando con alguno de ustedes, hoy hablábamos en la sobremesa con Carlos y Constanza, esta realidad. Por ejemplo, muchos padres han venido a nuestro seminario, a nuestro instituto, y dicen, bueno, ¿pero qué título ofrecen? ¿Cuál es el título que va a tener mi hijo cuando egrese del seminario? Y nosotros le decimos, bueno, en verdad no hay un título, porque el instituto está reconocido por el gobierno, pero actualmente no está bajo el Ministerio de Educación. Damos un certificado, un diploma, y de hecho algunas instituciones privadas le han dado peso porque es una institución reconocida legalmente ya desde el año 2000 en el país, pero no tenemos un título. Ah, no, gracias. No, pero lo que nosotros queremos es apuntar a la vida del joven, formar principios cristianos, trabajar en su corazón. No, pero no dar un título que oficial, no, gracias. Y eso nos ha, en el buen sentido de la palabra, casi obligado a estar a las puertas de firmar un convenio con una universidad cristiana en Ecuador, que probablemente se firme este miércoles, para poder darle otra opción a este sector que quiere también el título. Está de acuerdo con los principios bíblicos, qué lindo que trabajen en la vida de mis hijos o en mi propia vida, pero necesito el título. Y bueno, en verdad, en un aspecto sí lo necesitan, porque es una salida laboral, estamos ahora en ese proceso. El sistema de alguna forma va modificando inclusive la forma de hacer el ministerio. ¿Sí entiende lo que les digo? Antes no sucedía esto. Hoy en día se ofrece en muchas iglesias o muchos miembros de las iglesias información sobre verdades bíblicas, desde aulas. Ahora Jesús enseñó un concepto diferente. Vos no vas a ver que el Señor sentó a sus discípulos en aulas. Él lo enseñó desde el púlpito de su propia vida. Y él tenía una forma muy práctica de transmitir las verdades bíblicas. Estamos hablando de este tema de la consejería bíblica, ¿no? Y tenemos que tratar de entender que el consejero bíblico no es un maestro solo. Es un maestro, pero no un maestro solamente al estilo académico. Tenemos que entender que la materia que estamos utilizando, que es la palabra de Dios, y los corazones donde estamos sembrando esa palabra, son terrenos fértiles y la palabra es viva y produce vida. No es meramente información y nada más. Un consejero bíblico, un maestro bíblico, no va a dar clases de Biblia solamente. Va a tratar de que ese conocimiento bíblico llegue al corazón y cambie la vida de la persona que está sentada enfrente. Si vos no tenés este concepto, no vas a dar en el centro de lo que verdaderamente es la consejería bíblica. En el caso de Cristo, Él era sintético, era preciso y era directo. Y no vas a ver que Él lo sentó a los discípulos en diferentes aulas de clases para dictarle una clase programada día por día. No, Él iba aplicando situaciones de la vida cotidiana, experiencias con las que se enfrentaban, y en las mismas experiencias les iba impartiendo el conocimiento. Él era el aula, Cristo era el aula y su vida era la materia a aprender. Cuando los discípulos estaban mirando a Cristo, no estaban aprendiendo algo acerca de Cristo, lo estaban aprendiendo a Él. Eso dice Pablo en Filipenses, vosotros habéis aprendido a Cristo. No dice de Cristo, dice habéis aprendido a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender al transmitir las verdades bíblicas, que estamos transmitiendo vida desde el púlpito de mi propia vida. Fíjate que los discípulos mismos tuvieron que pedirle al Señor que les enseñara a orar por lo que veían en Él, porque veían en Él un hombre de oración. Él no tuvo que programar una clase y dijo, muy bien, alumnos, hoy toca la clase de oración. Despertó en ellos ese deseo, ese sentimiento de orar porque lo veían orar a Él. Hasta que un día no aguantaron más y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a cultivar esta disciplina de la oración. Y él no contó con mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo él en su ministerio? Apenas un poquito más de 3 años. Y a pesar de eso, Él entendió que para capacitarles, su ministerio no era impartir información sobre asuntos varios a cada paso, sino estar transmitiendo su propia vida. Ahora, cuando hablamos de la consejería bíblica al estilo de Jesús, estamos entendiendo que a veces me parece, ¿no es cierto?, que pensamos que hay que sentar a la persona, hay que sentar al discípulo, hay que sentar al que está en el paso de discipulado, hay que abrirle la mente como un embudo y meterle conocimiento, y meterle conocimiento, y meterle conocimiento. Y no es eso lo que vemos que el Señor Jesucristo hacía con las personas que le estaban escuchando, que eran mucho más que sus discípulos, ¿eh? Porque el Señor a cada paso Él transformaba el lugar donde estaba en un aula. Para Él un aula podía ser una montaña, para Él un aula podía ser una barca, para Él un aula podía ser un aposento alto, para Él un aula podía ser caminando horas en una calle polvorienta, para él un aula podía ser una plaza repleta de gente con una escena ahí de un endemoniado dando vuelta delante de las personas. Él transformaba cada escena de su ministerio, de su vida, en un aula y Él impartía la enseñanza. Por eso Dios quiera que a través de esto podamos tener un concepto más amplio de lo que es el discipulado, lo que es la consejería al estilo de Jesús. Jesús no quería tanto que la gente sepa acerca de Dios. La gente quería que vea, Jesús quería que la gente vea a Dios. ¿Sí entienden, hermanos? Él no solamente tuvo una actitud didáctica, fría, intelectual. Él no apuntaba solamente a la mente. Él apuntaba a la mente, pero su meta final era el corazón de las personas. Y que a través del conocimiento impartido y aplicado, digerido al corazón, produzca cambios en las vidas. De nada sirve si nosotros vamos a apuntar en nuestra consejería, en nuestra enseñanza bíblica, a la mente de la persona. Porque va a quedar dando vuelta en la mente. Si nosotros no podemos lograr de que esa persona haga un cable a tierra y baje ese conocimiento de la mente a su corazón, en la base de sus emociones, de sus sentimientos, de su alma, si nos conformamos con que quede solamente en el intelecto, nunca va a llegar a la acción. Porque lo que motiva la acción más que el intelecto es la emoción, es el corazón. Por eso, desde la antigüedad leemos que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, sí, pero también con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y eso es lo que el Señor Jesucristo logró. Por eso en tan poco tiempo, Él ejerció un discipulado tan efectivo que transformó la vida de sus alumnos, entre comillas. Juan capítulo 14, versículo 9, vamos a ver varios versículos del Evangelio de Juan y después uno del versículo del capítulo 17. San Juan capítulo 14, versículo 9, recién dijimos una premisa, un principio de que Jesús no quería tanto que la gente sepa acerca de Dios como una información nada más, sino que la gente vea a Dios en Él. Por eso dice el capítulo 14 de Juan, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en el capítulo 17, versículo 26, orando Él dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese era el propósito principal, la meta final del trabajo del Señor Jesucristo con sus discípulos. No tanto impartir información acerca de Dios, sino mucho más que eso, que puedan ver a Dios en Él. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De alguna manera le estaba diciendo que las personas no necesitaban tener toda la información acerca de Dios, sino más bien estar conectados con aquel que tiene la información. Fíjate lo que Él dice en el capítulo 16 de Juan, versículo 14 y 15. Es interesante esto. Está en el discurso de despedida de sus discípulos. Y como un buen maestro, un maestro eficaz, Él reservó las lecciones más importantes para el momento final. Es interesante leer el Evangelio de Juan a partir de los capítulos 14, porque el Señor Jesucristo se aparta a solas con su grupo reducido, selecto de alumnos, su grupo de discípulos, ni siquiera Judas estaba, estaba al comienzo. Pero después de que le lavó los pies, él dijo: Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y Judas entendió el mensaje y se fue. Así que estaba con su grupo bien selecto de alumnos. Y él comienza ahí a partir del capítulo 14, 15, 16 y 17 a darle el discurso de despedida. Un discurso que comienza aproximadamente a las 10 de la noche, porque ya era tarde, y luego les sorprende la madrugada, bajando por el torrente de Cedrón, cruzando el arroyo y llegando hasta el huerto de Getsemaní, donde fue el arresto. Y en todo ese tiempo de caminata juntos, él les fue hablando de verdades fundamentales que él quería dejar clavadas en el corazón de sus discípulos. Y una de esas verdades, tal vez la más importante, tenía que ver con la venida del Espíritu Santo, que iba a comenzar a morar en ellos y que les iba a enseñar un montón de cosas que Jesús no tuvo tiempo de enseñar. Porque Jesús no tuvo tiempo de enseñar mucho. Es muy poco lo que Jesús les pudo hablar del cielo. Es muy poco lo que el Señor les pudo hablar de los eventos futuros. Es muy poco lo que el Señor les pudo hablar de la iglesia, o prácticamente nada. Pero Él dijo: mi objetivo no es llenarles la cabeza de información, sino más bien conectarlos con aquel que les va a ir dando poco a poco toda la información. Por eso dice ahí, en el capítulo 16, versículo 14, Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjate qué acertada que fue la táctica del Señor Jesucristo. Él sabía que la información no iba a cambiar la vida de sus discípulos. Y de hecho había un montón de preguntas más hacia el final de su ministerio que los discípulos le hacían a Cristo y Cristo no les respondía todo. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Y el Señor le contaba rapidito algunas cosas. Pero el propósito principal del Señor no fue tanto llenarles la cabeza de información acerca de escatología, acerca de iglesia, ni siquiera acerca de Dios, sino desafiarlos, motivarlos a través de conceptos claves a que cultiven una comunión constante con aquel que les iba a proporcionar la información poco a poco. Por eso él dijo: tranquilo, muchachos, hay muchas cosas que todavía no saben, pero les dejo el Espíritu Santo y Él va a tomar de lo mío y se los va a dar a ustedes. Y era una función de intermediario el Espíritu Santo durante todo el tiempo en que, hasta que se cerró el canon bíblico, siguió impartiendo cantidad de revelaciones y de informaciones a través de los escritores sagrados para lo que fue el primer siglo de la iglesia primitiva. De aquí el Señor nos está enseñando entonces cuál debe ser el perfil correcto de un acertado maestro bíblico, de una correcta consejería bíblica. Conocimiento claro, impartir verdades nuevas claro, enseñar la Biblia claro, pero nunca el conocimiento sobre la relación de aquel que es el autor y el dueño del conocimiento y aquel que tiene todo el conocimiento. Él no usó tanto el método de palabras, sino de ejemplos. No sé si vos coincidís conmigo, pero cuando yo estudio y cuando yo veo un poquito el ministerio del Señor Jesucristo, me da la impresión de que fue un hombre más bien callado. O sea, tal vez me expreso mal, no callado, sino de pocas palabras. El Señor Jesucristo fue un hombre de pocas palabras. Él pensaba mucho cada palabra que iba a usar y la aplicaba con mucha sabiduría. Claro que las palabras son importantes. Las palabras son, ustedes saben, el estuche del pensamiento. A veces cuando estamos nosotros ejerciendo este ministerio de la consejería bíblica, de la enseñanza, del discipulado, cometemos el error de marear a las personas con cantidad de palabras y palabras y palabras y palabras y palabras. El Señor Jesucristo no hacía eso ni con sus discípulos ni con las personas que estaban ahí siguiéndole con esa sed porque podían percibir en Él y en sus mensajes algo tan pero tan diferente. Él más bien lo hacía desde su propio ejemplo. Y cuando usaba las palabras, las pocas palabras que usaba, las usaba con el estuche correcto. Porque las palabras son un estuche de mis pensamientos. Yo puedo estar pensando ahora algo sobre ustedes y ustedes nunca lo van a poder saber hasta que yo no lo traduzca en palabras el pensamiento. Hasta que yo no envase cada pensamiento en palabras y lo lance y ustedes lo capten con sus oídos y lo procesen en la mente, nunca vamos a poder cerrar la cadena de la comunicación. Hay muchas personas que por escoger mal el estuche no pueden alcanzar el objetivo que quieren con sus palabras, porque las personas que están escuchando le malinterpretan. Por eso es tan bueno el hecho de decir, a ver, repíteme, ¿qué es lo que entendiste? El Señor Jesucristo usaba las palabras correctas, pero lo que más le impactaba a sus discípulos era su propio ejemplo. Alguien dijo una vez, las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran, producen esa atracción. Y eso es lo que sucedía con la vida del Señor Jesucristo. La herramienta más efectiva que encontramos que el Señor Jesucristo usó fue su propia vida. Y queridos hermanos, grábense bien esto. Al estar formando discípulos, debemos saber que ellos nos observan. Y no nos observan solamente durante la hora que dura el discipulado. Si vos vas a citar a alguien a tu casa, ellos van a mirar cómo está tu casa. Y ellos van a mirar cómo estás vestido. Y ellos van a ver cuál fue la última pista que quedó en pausa ahí en el grabador, la música que escuchas. Y ellos están observándote. Nosotros a diario tenemos que estar hablando de este tema allí en el instituto por el hecho de convivir con los alumnos. Y los alumnos están constantemente en un proceso de discipulado. Por eso decía recién al comienzo que trabajamos en las vidas de ellos ahí en el instituto. ¿Pero tú piensas que ellos nos observan solamente en el aula? Ellos nos observan todo el tiempo. Si tú tuvieras la oportunidad de entrar a la selva, bueno, Miguel, María Elena, con su familia han entrado, no sé si alguno más de lo que está aquí entras. Es interesante porque, bueno, eso ya es el otro extremo, ¿no? Porque ellos casi te persiguen para observarte ya. Y ellos están mirando cada cosa que haces. Cómo te vistes, cómo te afeitas, cómo te peinas, cómo duermes, o si duermes o no duermes, porque para eso a veces parecemos que es un bicho raro. Y en ese observar, ellos van viendo si lo que yo estoy diciendo a través de un púlpito concuerda con mi vida. El Señor Jesucristo en un aspecto tenía una vida muy transparente. Él no tenía ningún problema de que le observen porque él sabía que lo que decía concordaba con lo que hacía. Querido hermano, si vas a estar involucrado en la consejería bíblica, tenés que entender que tus discípulos, tus seguidores, tus alumnos, ya sea en la clase del domingo por la mañana o ya sea durante la semana, te van a estar observando. Pero mucho más allá de la hora de estudio, van a observar tu vida, tu familia, cómo crías a tus hijos, el vehículo que tienes, la ropa que usas, la forma que hablas, o si te ven caminando por la vereda de enfrente, bajando del bus, entrando a un comercio. Y las verdades que se puedan impartir desde el propio ejemplo, son verdades que se graban con fuego en la vida de esos corazones moldeables, nuevos, tiernos. Por eso decimos, las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Su propia vida fue su herramienta más efectiva. Y él sabía que lo estaban observando. ¿Qué piensas? Si tú le transmites una lección a tu alumno en el tiempo de discipulado, pero le transmites otra lección luego en la calle, en tu vida cotidiana, ¿cuál de las dos lecciones va a hablarles más fuerte a ellos? ¿El del aula o el de la calle? El de la calle. ¿Cuál de las dos lecciones ellos van a fijar y van a entender más claramente? ¿El del aula o el de la calle? El de la calle. Como dice el dicho popular, lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Y nosotros tenemos que entender que si nos vamos a involucrar en este asunto de impactar vidas, tenemos que hacerlo como lo hizo el Señor. Con palabras, sí. Con enseñanza, sí, una enseñanza sistemática, sí, pero siempre desde el púlpito del ejemplo de la propia vida, que habla mucho más fuerte que mil palabras. Juan capítulo 1, versículo 14. Cerrando este tema del Señor como ejemplo en su enseñanza. Tenemos el testimonio de uno de sus alumnos. Fíjate lo que dijo. Uno de sus mejores, yo creo que el mejor de los alumnos del Señor, Juan, el apóstol Juan. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué estaba diciendo aquí Juan, uno de los alumnos del Señor? Estaba diciendo, Él se encarnó. Él vino a hablarnos de la miseria humana, pero Él se encarnó en un ser humano. Él no vino a dar una materia, Él fue la materia. Él mismo fue la materia. Y nosotros tenemos que entender que cuando estamos enseñando conceptos, versículos, principios sobre santidad, nosotros tenemos que reflejar la santidad. Cuando estamos hablando acerca de la sumisión, de la sujeción, nosotros tenemos que ser la sumisión y la sujeción. Cuando nosotros estamos hablando del amor a las personas, nosotros tenemos que ser el amor a las personas. Porque la forma más efectiva de ejercer un discipulado es hablando desde el púlpito de la propia vida. Cuando uno hace eso, la enseñanza, mucho más allá de entrar solamente por los oídos como una clase, entra por los poros. Y eso es lo que pasó con Juan. Fíjate otro testimonio de este alumno Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Qué está diciendo Juan? La enseñanza del Señor Jesucristo, dice Juan, a mí se me metió por los poros. Yo lo vi, lo toqué, lo palpé, lo sentí. O sea, cuando el Señor nos enseñaba, y no porque estaba usando algún recurso milagroso que solamente Él poseía, era la forma que Él tenía de transmitir la verdad. Él lo hacía de tal manera, desde su propio ejemplo, que a las personas no le quedaba duda del mensaje que Él estaba transmitiendo. Eso es una enseñanza efectiva, eso es un discipulado ideal. Y nosotros tenemos que aspirar a lo mismo si queremos en verdad reproducir en otros el carácter de Cristo. ¿Qué métodos usaba el Señor? Bueno, sabemos que usó algunos métodos. Obviamente, usó el método del discurso, sí. No estoy diciendo con esto que no vale el discurso, la clase, la lección. No, porque el Señor lo utilizó. El Señor dio largas conferencias, largas disertaciones, muchos discursos. No es que Él siempre le huía a las multitudes, a veces las supo aprovechar, Él utilizaba los recursos que tenía a la mano. Algunos dicen que probablemente, porque se cuestionan, ¿no? ¿Cómo será que auditorios de tal vez 10.000 personas, como fue el caso de la alimentación, podían escuchar sin sistemas de audio en aquel entonces? Bueno, yo no sé cómo sería, pero probablemente Él se sabía ubicar de tal manera que el eco y la acústica de las montañas, ustedes aquí, así como nosotros en Quito, vivimos en montañas y sabemos que a veces eso favorece mucho. Y bueno, otras personas, tal vez los discípulos entre la multitud, ayudarían a ir pasando la voz para que todos se escuchen. Él usó los recursos que tenía a su disposición. A veces cuando lo apretaban mucho, Él decía, mira, dame una barca, me voy a parar en una barca porque así como estoy no puedo predicar, hay muchas personas, yo necesito estar tranquilo y acá me están apretando, me están asfixiando, no puedo ni hablar, así que mejor dame una barca y ahí a unos metros y la gente sentada en la arena va a escuchar. El Señor valoró el tema de los discursos, el tema de la conferencia, pero vos sabés que en el tema de los discursos es uno solo el que habla, ¿no es cierto? Él utilizó el sistema del diálogo, encontramos muchos diálogos. Aquí en el Evangelio de Juan encontramos 8, 7 diálogos puntuales, persona a persona, donde el Señor Jesucristo dedicó tiempo y habló y respondió preguntas, hizo preguntas también, vamos a ver más adelante. Él utilizó mucho el sistema del diálogo personal, que dijimos siempre que es mucho más efectivo. Él utilizó el recurso de su propia actitud. Y quiero decirte, vamos a ver un versículo ahora, que tu actitud va a impactar la vida de tus discípulos. Tu actitud va a impactar la vida de sus discípulos. Hay un ejemplo muy claro en Lucas capítulo 7. Vamos a leerlo, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Dijimos que íbamos a sacar muchos versículos de los evangelios y que íbamos a utilizar al Señor como modelo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo muy claro. Lucas 7, 36, dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y, habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, le dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjate qué actitud, estamos hablando de la actitud, ¿no? Qué actitud discriminatoria de parte de este hombre. Pero veamos ahora la actitud del Señor. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? No dijo esta pecadora, como dijo Simón, dijo esta mujer. Para Jesús era una mujer. ¿Ves la diferencia de actitud? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué diferencia de actitud? Simón tenía una actitud condenatoria con la mujer. La veía como una pecadora, cuando Jesús la veía como una mujer. Y queridos hermanos, debemos o debes, para hacerlo más personal, conquistar el corazón de tu discípulo si quieres que él abra ese corazón. Jesús no vio a Zaqueo como un detestable cobrador de impuestos. ¿Cómo lo llamó? Por su nombre. Le dijo, Zaqueo. Y esa actitud condescendiente, altruista, amorosa, misericordiosa, gana el corazón del discípulo. Queridos hermanos, a veces me parece que la mayoría de los consejeros y enseñadores bíblicos, persona a persona, porque estamos hablando más que nada de la enseñanza personalizada en este último segmento, pretenden impactar el corazón de su discípulo, de su alumno, cuando todavía no se lo han ganado. Pretenden quitar cosas de años de un corazón confundido y poner verdades nuevas cuando todavía no tienen la llave del cofre del corazón. Y querido hermano, nadie va a darte la llave de tus emociones tan fácilmente. Tú tienes que tener paciencia, tú tienes que orar, tú tienes que ser ejemplo, tú tienes que mostrar como acá el Señor Jesucristo una actitud misericordiosa hacia la persona. Esa mujer quedó cautivada por la actitud del Señor y le rindió su vida al Señor. Y cada palabra que el Señor decía hallaban cabida en el corazón de esta mujer. ¿Por qué? Porque para él no fue una pecadora, fue una mujer. Zaqueo abrió el corazón de su vida, una vida atestada de materialismo, de marginación, porque él era marginado de la sociedad. Por eso se subió a un árbol, porque tal vez si lo veían hasta le caían a golpes, porque era un detestable cobrador de impuestos. Y él entregó la llave del cofre de su corazón, de su vida, de sus emociones, totalmente a Dios, porque vio una actitud diferente en él. Ahora, ¿con qué actitud tú estás administrando las verdades de la Biblia al trabajar en la vida de otro? Si te pones en una actitud así altanera, soberbia, de que yo soy el maestro y tú eres el discípulo y yo te digo lo que tienes que hacer y tú me vas a obedecer y tú no sabes nada y yo lo sé todo y yo tengo más experiencia, y él va a cerrar su corazón. Y tal vez te va a decir, sí, claro, sí, ah, muy bueno, sí, mañana sí, pero nunca lo va a hacer. Nosotros en el instituto asignamos a cada alumno, a cada alumna un consejero del equipo misionero, una consejera. Y hemos tenido varios casos de jóvenes que han ingresado al instituto, han estado un año, no es poco tiempo, 2 años, 3, los 4 años del instituto. Chévere, pasaron sus notas, su ministerio, su consejero, todo bien, problemitas, pero bueno, egresaron, salieron con su título, se enfrentaron con la vida, fracasaron muy feamente, y después nos enteramos de problemas, de pecados, de traumas que tenían ocultas desde antes de ingresar al instituto y nunca nadie se dio cuenta. Ahora, muchas veces es porque la persona no abre su corazón, pero otras veces es porque las personas que Dios puso en el camino no tuvieron la actitud, el tino de ganarse su corazón. No encontraron la clave de 4 dígitos que abría la puerta de su corazón y no la abrió. Así que no te apresures a impartir conocimientos. No te apresures a terminar el paso 4 de discipulado y rápido llegar al paso 5, porque cuando cumplamos el 10 vas a otro nivel y otro nivel y otro nivel y nunca ganaste la llave de su corazón. Por eso es importante la actitud que ellos vean en ti, porque esto va a marcar la diferencia. No cometamos el error de pensar que la consejería bíblica, que la enseñanza bíblica, que el discipulado bíblico solamente es impartir conocimiento. Estamos trabajando con vidas. Las personas no pueden entender si le transmitimos la vida de Cristo solamente el tiempo del discipulado. Ellos quieren vernos durante todo el tiempo enseñando a Cristo, para que ellos aprendan a Cristo. Ahí cuando leímos recién el capítulo 1 y el versículo 1 de Juan, ahí Juan dice, y palparon nuestras manos. Cosas tocantes al verbo de vida, dice Juan, palparon nuestras manos. Esto me habla de otro método que usó el Señor y que es un método que me encanta. Hablamos del discurso, del diálogo, de la actitud, el ejemplo, el método del contacto. ¿Qué estaba diciendo Juan cuando dijo y palparon nuestras manos? Juan estaba diciendo con orgullo, yo toqué a Cristo. Pero él estaba diciendo mucho más que eso. Él estaba diciendo, él se dejó tocar por mí. Palparon nuestras manos. Una cosa es vieron nuestros ojos, que de hecho lo dice, el ejemplo, ver cómo Jesús se movía. Otra cosa es lo que escucharon nuestros oídos, el tiempo de discurso de la clase, Juan lo escuchó. Pero a Juan lo que más le impactó es el ministerio de contacto del Señor. Dice, él se dejó tocar, él me abrazó, él dejó que yo lo abrace, él dejó que yo apoye mi pecho sobre su hombro. ¿Qué queremos decir con este ministerio de contacto? Acortar distancias entre el consejero, y aquí permítanme una aclaración muy oportuna, y el aconsejado, no la aconsejada. Y la consejera y la aconsejada, no el aconsejado. ¿Sí me entienden lo que digo? ¿Los nenes con los nenes? Ética, hablamos de esto, ¿no es cierto? Pero tiene que haber cercanía. Tenés que ponerte al mismo nivel. Hay muchas barreras que debe franquear la persona que viene a exponerte su vida y a contarte sus problemas. ¿Vos te pensás que le fue fácil a él o a ella? Probablemente Dios tenga que someterte a ti a una charla con un consejero cristiano si tal vez nunca la has tenido, probablemente Dios tenga que llevarte a un capítulo crítico de tu vida, de tus emociones, donde tú tengas que sentarte del otro lado y aquí se pare alguien que tú no conoces y tú tengas que contarle toda tu vida. Ahí vas a entender lo que siente la persona cuando tú la aconsejas. Porque parece que hasta que no lo pasamos no lo sabemos. Y le decimos a la persona, pero a ver, ok, ábreme tu corazón. Pues, ábreme tu corazón. ¿Cómo ábreme tu corazón? ¿Tú sabes lo que me estás pidiendo? No le abrí mi corazón ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi mejor amigo. Y vos ahora en dos sesiones me decís, ábreme tu corazón. ¿Pero vos estás loco o comiste pintura en mal estado? Te van a decir. No, pues, eso es una cosa que tiene un proceso. Y tal vez Dios te va a poner a vos del otro lado de la mesa y te va a sentar frente a alguien que te va a decir, a ver, ábreme tu corazón. Y vos decís, yo no le cuento nada a este. Ay, pero vos querés que te cuenten a vos y vos no querés contarle nada al otro. ¿Cómo es? Hay muchas barreras que franquear para la persona que viene a pedirte consejos. Vos tenés que ponerte a nivel de la persona, tenés que demostrar una actitud de misericordia, tal vez tengas que decirle un abrazo, decirle oremos, a ver, te escucho. ¿Estás lista para hablar? ¿Estás listo? Si no, mañana. O sea, es una clave que tienes que digitar con mucha dependencia del Señor para que abra tu corazón. Abraza, escucha, siéntate, no lo hagas apurado, sácalo a comer, invítalo a tomar un café. Que no sea una cuestión solamente de maestro a alumno. ¿Qué otro método usó el Señor? Él usó el método del estímulo y básicamente él estimuló el aprendizaje usando preguntas. En los evangelios hay más de 150 preguntas que Cristo realizó a sus seguidores. ¿Escuchaste bien? Más de 150 preguntas que Cristo realizó a sus seguidores. Y estoy seguro que muchas preguntas están pasando ahora por tu mente que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué? ¿Por qué Él no sabía la respuesta? No. Porque Él quería estimular el aprendizaje de los que le estaban escuchando con preguntas. El buen maestro nunca le dice a su discípulo una verdad que el discípulo puede descubrir por sí mismo. El buen maestro nunca le dice a su discípulo, a su alumno, una verdad que él puede descubrir por sí mismo. Acá tengo un maestro de matemática, ¿no, Carlito? Si lo puede descubrir, déjalo que lo descubra él. Y si tenés que estimularlo con preguntas, guía su mente, su razonamiento, su pensamiento con preguntas, pero no se lo digas. El Señor Jesucristo lo que tenía que responder, respondía. Pero lo que ellos podían descubrir, los estimulaba con preguntas. Y vos tenés que hacer lo mismo. Vos tenés que hacer lo mismo. El buen maestro guía al alumno a la verdad. Alguien dijo, lo que nos contaron, lo olvidamos. Lo que descubrimos, no lo olvidamos jamás. Mateo capítulo 16, veamos ahora en otro evangelio. Versículos 13 al 20. Mateo 16, versículo 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Habrá habido un silencio. Yo creo que hubo un silencio. Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él guió el pensamiento de ellos. Estaba a punto de hablar de una de las revelaciones más caras de todos los evangelios. Pero no se apresuró el Señor Jesucristo a decirlo él mismo, quién era. ¿Quién dice la gente? Ah, unos dicen esto, otros dicen otro. Ah. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? No, para nada. ¿Y quién piensan ustedes que soy yo? Tú eres Jesús. Muy bien. Así dio la clase él. Estimuló con preguntas. Y Pedro aprendió. Mateo capítulo 19. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, porque me llamas bueno, Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Contestó una pregunta con otra pregunta. Queridos hermanos, no vamos a cambiar la vida de las personas con clases, con discursos, o solamente con cursos de discipulado por nivel. Yo voy a dar ahora una conferencia para el curso Emaús. Excelente material. Pero vos no vas a cambiar la vida de una persona con niveles de discipulado, o cursos, o libros de discipulado. Eso es una herramienta súper efectiva, pero vos la vas a cambiar, la vida de la persona, o no, mejor dicho, no vos, sino Dios, a través de estimular el aprendizaje y guiar su corazón a que se conecte con la mente de Dios y utilice las herramientas como los cursos, los libros, las clases, los seminarios y otras cosas más para hacer el cable a tierra. Pero no nos confundamos, no caigamos en el error que la sociedad viene cayendo, que el conocimiento cambia la vida. El conocimiento no cambia la vida a nadie. Y el conocimiento de Dios no va a cambiar la vida, lo que va a cambiar la vida es Dios y su palabra. Y todo el material que vos tengas a disposición lo tenés que impartir desde esta premisa, de estimular el pensamiento y de conectarlo, comunicarlo con aquel que tiene todo el conocimiento. En esa comunidad de vida, en esa participación de vida, en esa vida de comunión, es donde se van a desarrollar los cambios. El Señor Jesucristo vivió rodeado de multitudes, pero honestamente yo creo que Él no les dio mucha importancia. Fíjate lo que dice, yo se los leo, Juan capítulo 2, versículo 23 y 24. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Viendo las señales que hacía, muchos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. El Señor desconfiaba mayormente de las multitudes. Hoy en día, lamentablemente, vemos el otro extremo. Vemos pastores, maestros y enseñadores bíblicos que cuanto más gente tengan sentados escuchándole, más alimentan su autoestima y se piensan que son más efectivos. Pero ¿sabes una cosa? Tener mucha gente alrededor tuyo solamente revela que eres popular, nada más. No necesariamente que Dios te está bendiciendo. Tener mucha gente a tu alrededor, lo único que revela es que eres popular, nada más. No necesariamente de que Dios está bendiciendo tu ministerio o que estás siendo efectivo y bíblico en la forma de enseñar. Mayormente el Señor tendía a desconfiar de las mayorías. ¿Por qué? Y porque más tarde esa misma multitud después le crucificó. Alguien dijo una vez, y con mucha razón, que las multitudes no tienen nombre. La multitud no tiene nombre, la multitud es anónima. Y Dios no te envió a discipular multitudes, Dios te envió a discipular personas, individuos, vidas. Por más que lo intentes, no vas a poder, no vas a poder. Y si vos vas mirando el ministerio del Señor a la luz de los evangelios, vas a ver que la relación de Jesús con los grupos de influencia que Él interactuó fue de más a menos. Primero multitudes, hacia el final del Evangelio de Juan tenés 120, después envió a 70, después se quedó solo con los 12, después le siguieron 3, de más a menos. Y a veces es bueno concentrarse en un grupo reducido de personas. No digo que no seas ambicioso o ambiciosa en el buen sentido de la palabra y querer que el don que Dios te ha dado, si tal vez tienes el don de la consejería, de la exhortación, de la enseñanza, si eres maestro, si eres pastor, llegue cada vez a más personas. Amén. Pero no menosprecies los grupos pequeños. No menosprecies los grupos pequeños, porque podés ser de mucho impacto, no solamente a ese grupo pequeño, sino a las personas que puedas llegar a impactar indirectamente a través de ese pequeño grupo. Eso es lo que pasó con Cristo. Él se concentró en un grupo de 12, uno después le traicionó, y algunas mujeres, pero él podía ver la proyección de su discipulado, de su enseñanza, al concentrarse con grupos pequeños. Esto fue estratégico. Alguien dijo, la inversión en multitudes tiene proyección corta, pero la inversión en grupos selectos de personas es una inversión a largo plazo. Fíjate, cuando el Señor fue ascendido, pocos le despidieron. Poquitos le despidieron. Ahí estaba su grupo, ese fue su auditorio Esos fueron los que realmente recibieron el discipulado de él y entendieron el mensaje. Poquitos. Le dijeron chao, asombrados, mientras se iba en la nube. No te dejes marear por las multitudes, porque eso puede ser un engaño y una seducción del diablo. En varias ocasiones Jesús se encontró rodeado de personas, pero él concentraba su atención en uno. Y te digo solamente para que lo veas en tu casa. Había muchas personas en Lucas capítulo 7, pero él se concentró en la viuda de Naín. Había muchas personas en Lucas capítulo 5, pero él se concentró en Pedro. Había muchas personas en Lucas capítulo 8, versículo 43. Había tantas que le apretaban, pero él se concentró en una mujer. Alguien me tocó. Alguien, Señor, hay miles. Yo me quiero concentrar en alguien. Había muchas personas en Lucas 19, una caravana, pero él se concentró en Zaqueo. No es que no le importaba el resto, pero él apreció el valor de trabajar en vidas de una forma personalizada. Y yo creo que debemos orar, queridos hermanos: Señor, dame ojos para ver en quién puedo invertir o en quién debo invertir. No hay bendición más grande en la vida cristiana que poder enfocarte en personas puntuales, no mirando lo que miran los hombres, porque los hombres miran lo que hay por afuera, pero Dios mira el corazón. No mirando lo que son, sino lo que pueden llegar a ser. Si tú vas a escoger y a seleccionar las personas a las que querés impactar, en las cuales querés proyectarte por lo que son, probablemente te pierdas unas joyas preciosas. Pero si tú aprendes a mirar en la persona lo que puede llegar a ser, no importa lo que es, lo que puede llegar a ser, puedes encontrar grandes valores, grandes hombres y mujeres para Dios. Mira, si Jesús hubiese mirado a Pedro por lo que era, lo hubiera descartado. No me sirve un pecador, casi no sabe ni leer ni escribir, un pescador, casi no sabe ni leer ni escribir. Aparte tiene un carácter, no, este no sirve. Pero él vio lo que podía llegar a ser. Mira si hubiera mirado lo que era Mateo, cobrador de impuestos. ¿Qué puede tener de sensible este por las personas? Este es un materialista, no, este no sirve. Miró lo que podía llegar a ser. Y ese es el ejemplo que el Señor nos deja. Nosotros tenemos que aprender a mirar con los ojos del Señor. Para Él, para Cristo, la materia prima del ministerio fueron las personas. Y el ministerio son personas. El ministerio son vidas. ¿Te fastidian las personas? No eres apto para el ministerio. ¿Te fastidian las personas? ¿Las interrupciones? Yo es algo con lo que tuve que luchar mis primeros años de trabajo misionero en Ecuador. No podía soportar las interrupciones. Para mí, no tener un día agendado y planeado, me brota la alergia. Y yo tuve que trabajar en eso. Trabajas con personas. No trabajás con agendas. Trabajás con vidas, no con números, no con puestos de trabajo, no con resultados, con vidas, con personas, con problemas. ¿Estás interesado en sus vidas o solamente cumplir un área, un nivel de discipulado? Tienes que interesarte en sus vidas. Lamentablemente vemos mucho de eso en las iglesias en nuestro tiempo. ¿Sabes por qué a veces tenemos tan pocos inconversos en nuestras congregaciones? Porque le demostramos poco interés. Ahí llega la persona nueva. Yo lo he visto en varias iglesias. Comienza la reunión, termina la reunión, nadie se acercó a saludarlo. No interesan las personas. Interesa el programa, los instrumentos, interesa el mensajero, interesa que todo esté en orden. ¿Pero qué es la materia prima de tu ministerio? Las personas. Y el Señor Jesucristo le daba importancia primordial a las personas. Tal era así que la gente quería estar con Jesús. Cuando alguien le da importancia a la vida de las personas quieren estar con vos. Si vos querés preguntarte, hacerte un autoanálisis, ¿y será que a mí me importa o no me importa las personas? Bueno, fíjate, ¿la gente le gusta estar con vos? Si a la gente no le gusta estar con vos es porque a vos no te gusta la gente. La gente quería estar con Jesús. Los discípulos le venían y decían: Señor, los griegos quieren verte. Señor, la gente quiere estar contigo. La gente quería estar con él porque percibía en él interés en la vida de las personas. Desde ese púlpito él transmitía la enseñanza. Y yo quiero decirte que si tú no amas a la gente, te vas a quedar sin la materia prima para tu trabajo. A veces lo veo en el Instituto Bíblico, ¿no es cierto? Y ahora ya no estoy más. Antes estaba como director de la parte académica. Ahora ya no estoy en otra área. Pero lo veían algunos profesores, que para algunos profesores era más importante terminar la materia a tiempo que otra cosa. Y yo les preguntaba, ¿pero qué es más importante para vos, la materia o los alumnos? No me respondían nada, porque sabían que era más importante la materia. ¡No! ¡Más importantes son los alumnos! Si la charla se derivó en otro tema, y no estaba planificado en vos hablar de ese tema ese día, no puedes decir, no, mira, nos estamos yendo del tema, no me hables de tu pasado. Hoy teníamos que hablar de este punto de la santificación. Pero pará, te abrió su corazón. Te está contando algo de su pasado que tal vez durante meses no se animó a decírtelo. Y vos no querés irte del tema. ¿Qué es más importante para vos? ¿El curso de discipulado o tu discípulo? Para Jesús lo más importante eran las personas. Por eso las personas querían estar con él. Y en este asunto del discipulado, algo dijimos en la primera sesión, tenés que estar dispuesto a perder para ganar. Pablo fue un gran consejero. Mirá lo que dijo él en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15. Me encanta este versículo. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Yo con el mayor placer. Para él, yo recién preguntaba, ¿te fastidian las personas? Para Pablo no era un fastidio. Él decía, con el mayor placer, gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas. Involucrarte en la consejería bíblica implica estar dispuesto a perder para ganar. Perder para ganar. Perder de tu tiempo a veces, de tu intimidad familiar a veces, aunque regulándolo. A veces de tu dinero, de tu salud, de un tiempo que tal vez te están reclamando tus hijos. Es muy fuerte la demanda del discipulado. Pero si tú lo vas a hacer solamente desde el plano de la entrega de conocimiento y nada más, no vas a ser efectivo. Muchas veces queremos solucionar problemas de otros sin que me traigan problemas a mí. Es cómico, pero unas semanas atrás se promocionó en Quito. Los ambientalistas promocionaron el Día Sin Auto, así se llamó. Era un día donde, en lo posible, todo el que pueda dejar su auto en casa lo deje, y si podía ir a su trabajo con otro medio de transporte que no sea a locomoción, a motor, mejor. Una buena propuesta, ¿no? Para que se pueda respirar aire más puro por lo menos un día. ¿Sabes cuál fue el resultado? No bajó para nada la cantidad de vehículos en la calle. Claro, ahora todos estaban de acuerdo, ¿eh? Todos aplaudieron el eslogan, todos dijeron, pero qué chévere, qué buena iniciativa, pero que no me quite mi auto. Ahora, el ser humano está acostumbrado a que se solucionen los problemas del mundo sin que me cause problema a mí. Que paren la deforestación, pero yo necesito el papel. Que pare la contaminación, pero no me digan que no puedo usar mi carro. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y todo aquel que esté listo para involucrarse en los problemas del otro, tiene que saber que a veces eso le va a implicar problemas a uno mismo. Si no estás dispuesto a perder algo por las personas, ellas no van a ganar nada. Si no estás dispuesto a perder algo por las personas, ellas nunca van a ganar nada. Y si ellas no ganan nada, tú tampoco. Así que al fin y al cabo igual perdiste. Y hacer un discípulo cuesta. Quiero terminar con esto, ¿no? El Señor Jesucristo estaba ahí sentado a la mesa. Ya habían empezado a comer. Y nadie se levantaba a lavar los pies. Porque claro, era tarea del esclavo. Y como alquilaron un aposento, no había esclavos, porque no era una casa, era un alquiler, un arriendo. Y ya habían empezado a comer, y el orgullo de los discípulos era tan fuerte que ninguno quería levantarse y dijeron, bueno, preferimos quebrar la tradición que quebrar el orgullo. Y empezaron a comer sin lavarse los pies. Y el Señor con intención esperó un poquito, ¿no? Y yo imagino que esos primeros bocados se habrán comido en silencio, porque todos sabían, para un judío hacer eso era una cosa horrorosa. O sea, no era una cosa pasajera, era un problema grave. Lo lamento, pero yo no le lavo los pies a nadie. Y después de unos minutos en silencio, el Señor se levantó, se quitó su manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Dijo, ejemplo os he dado, para que como yo hice con vosotros, ustedes hagan también. El trabajar con vidas implica estar dispuesto a perder, a entregarse, a sacrificarse, a humillarse. No caigamos en el error de pensar que solamente el conocimiento, abrir la cabeza como un embudo y meter información, ya estamos siendo buenos consejeros o buenos maestros. Si queremos hacer el discipulado a la manera de Jesús, tenemos que entender que la mejor forma es a través del púlpito de nuestras propias vidas, con el ejemplo de un amor desinteresado, con el ejemplo de una espalda doblada, de una rodilla doblada, sirviendo a las personas que Dios pone en tu mano. Mira, va a ser hermoso cuando esas personas estén haciendo lo mismo con otros. Es una satisfacción enorme que después de años te encuentren y te digan, vení, vení, vení, te voy a presentar a un amigo, y le digan a ese amigo, mira, él es mi papá espiritual. ¡Ah, qué cosa tan linda! Ella es mi mamá, ella me guió al Señor, ella me discipuló. Y queda una deuda de vida por la eternidad contigo, y así debe ser, así debe ser. Y no hay nada más lindo que ver a esos discípulos tuyos ya ahora haciendo ellos mismos la tarea y discipulándose a otros. Y viéndoles que Dios comienza a bendecir su vida y luego se casan y Dios les abre puertas en el ministerio y nunca se van a olvidar el tiempo que tú invertiste en ellos. Pero solamente si lo haces con una actitud como la de Cristo. Ese es el verdadero discipulado. Y yo los desafío, hermanos, los animo a que puedan aplicar estos principios. Yo sé que las iglesias aquí, Aposento Alto, en general, por lo que he visto, y hermanos, los digo, no para el orgullo de ustedes, sino en temor del Señor, le dan importancia a esto, tienen un sistema de discipulado, de enseñanza organizado, velan por las personas nuevas que entran, se les involucra en un curso, allí está todo el curso Crecer con los diferentes niveles, y eso es excelente. Yo los animo, síganlo haciendo, hay pocas iglesias que lo hacen, pero nunca olviden que la forma correcta de hacer la consejería bíblica es desde la propia vida. Si no, seremos maestros, y nada más que maestros, pero no hemos logrado el propósito final, que es reproducir en otros la vida de Cristo. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.